Tenemos un plan hídrico que vamos a establecer con especialistas, como lo mencionaba, para 30 años. El interés que tiene el gobernador Durazo para la parte hídrica en el estado es uno de sus objetivos más importantes. Y vamos a trabajar en este convenio, gobernador. Me parece que es de los primeros estados que tiene esta preocupación de ver a largo plazo. Seguramente va a ser una herencia de su gobierno que va a mejorar las condiciones hídricas del estado.